8:21 y en la línea monitor se encuentra Daniel Gergenson. Él es presidente de Al Consumidor. Al Consumidor es una asociación civil que se formó en el 2006 para informar, asistir y facultar a los consumidores o a los usuarios de telecomunicaciones y energía. Y es que hoy es el Día del Consumidor. Ayer en Monitor tuvimos una mesa especial con motivo de este día, pero hoy que es el Día del Consumidor, no lo queremos dejar escapar. Daniel, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto saludarlo. Buenos días. Al contrario, don José Luis, un honor que me inviten y un saludo a todos sus radioescuchas. Daniel, platíquenos usted, ¿cuáles son los aspectos más importantes? ¿Por qué se decide tener un Día del Consumidor? Mire, es una historia larga, se remonta a un discurso muy famoso que pronuncia en el año de 1962, si mal no recuerdo, el presidente John F. Kennedy, donde enumera siete u ocho derechos para los consumidores del mundo. Esto era, en realidad, es un evento sin precedentes. Los derechos se los enumero al público, aunque seguramente en su charla de ayer ya los abordaron. Son la información, la educación, la elección, la seguridad y calidad, la no discriminación, la compensación y la protección. Y a raíz de ese famoso discurso, bueno, se vigoriza, por decirlo de alguna manera, el movimiento consumidor, en todo el mundo, y se ha vuelto costumbre celebrar este día. Daniel Gergenson, platíquenos usted de cómo ha variado la cultura del consumidor, sobre todo ante las nuevas tecnologías. Sabemos que usted tiene datos muy concretos de cuál ha sido la forma de interactuar entre consumidores y compañías telefónicas o compañías de televisión por cable o la propia compañía de luz y fuerza del centro, que tiene importante presencia aquí en el centro de la República, y empresas que también presentan un elevado número de quejas. Sí, así es. Nosotros nos hemos concentrado en las telecomunicaciones y la energía, en parte porque estos dos ámbitos abarcan pues la mayor parte de las quejas y denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Y bueno, lamentablemente estas grandes empresas públicas y privadas han, y es una desgracia, pero pues tenemos que hablar con la verdad, incurren en abusos sistemáticos como parte de su estrategia de negocios, ¿no? Entonces, el consumidor en México, lamentablemente, a lo largo de los años, y a pesar de que hay una procuraduría que fue diseñada para tal efecto, el consumidor en México, pues, realmente está muy desamparado. Es a partir de hace unos cuantos años, no nos queremos parar el cuello, pero en la medida en que empiezan a surgir asociaciones como la nuestra, que los consumidores ya tienen una voz y tienen un voto. Desgraciadamente, Profeco es mediadora, no es una procuraduría en toda la extensión de la palabra. Usted va a un proceso de conciliación que es un verdadero calvario, José Luis. Es una crítica constructiva para nuestras instituciones. Entonces, lo que nosotros tenemos es una página web. El dato es www.alconsumidortodojunto.org y pues también estamos a disposición del público, de la gente que quiera afiliarse con nosotros, en el 50910413 y 50910410. Quiero decirle que nosotros ya a partir del 2006, que fue cuando iniciamos formalmente operaciones, por así decirlo, somos una asociación civil sin fines de lucro y sin ningún tipo de vínculo partidista, ni mucho menos, hemos nosotros, a nombre y representación de alguno de nuestros afiliados, alguno de nuestros asociados, hemos ganado casos contra la telefónica predominante en México, contra Luz y Fuerza, y hace poco una cablera que había prometido transmitir todos los juegos de la Liga Española Sky, en su totalidad, así es. Sky. Fue un caso muy sonado porque desafortunadamente incumplió esa promesa. Con el Barcelona Real Madrid. Sí, y todos los demás, sí. 16 equipos, ya ve que en México, pues en virtud de que hay jugadores mexicanos allá y hay una gran tradición y bueno, son equipos muy buenos. Mucha gente se inscribió pues con ese propósito, ¿no? Querían ver todos y cada uno de los juegos y la empresa incumplió. Entonces, en todo caso representamos, llevamos un caso y representamos a tres usuarios que ahora La empresa de referencia les va a restituir 2 meses gratuitos de renta. Desgraciadamente, José Luis, y no quiero entrar en terrenos muy técnicos, pero le agradezco que me haya dado la oportunidad. En México, el sistema nosotros que tenemos de impartición de justicia sigue siendo muy individualizado. Nosotros estamos promoviendo, a propósito de esta serie de quejas ante Sky y otras que puedan surgir, un mecanismo que se llama acciones colectivas, que permite que, como su nombre lo indica, una colectividad que pueden llegar a ser millones de usuarios, pueda ser representada y que un juez dicte una sentencia, pero no basada en un solo caso, sino en millones, millones de casos, de modo que empresas como Sky o alguna otra empresa que incurra en este tipo de prácticas pueda efectuar una reposición o reponga un daño o cambie su comportamiento empresarial. Yo no estoy diciendo que Sky hizo esto con pleno conocimiento de causa ni deliberadamente, pero la afectación está ahí y hay un universo de, no sé, de 2 millones de usuarios de cable, por ejemplo, que pueden haber sido directamente afectados. Entonces yo invitaría a su público, le extendería una invitación abierta, porque nosotros vamos a introducir una queja similar y tenemos de plazo hasta el último día de marzo. Si ingresan a nuestra página web o si no tienen acceso a internet, pueden llamar al 50-910413 de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 5 y media de la tarde. Y bueno, nos tendrían que proporcionar todos sus datos, porque obviamente este es un caso restringido a las gentes que adquirieron el paquete después de una cierta fecha. Tienen que tener todos sus pagos al corriente, pero bueno, es algo que logramos para 3 de nuestros asociados y nos gustaría hacerlo extensivo pues a la mayor cantidad de usuarios. Esto es muy importante, Daniel Hershenson, presidente de Al Consumidor, porque las grandes compañías de veras disponen de aparatos jurídicos impresionantes. La forma de actuar de las grandes compañías cuando disputan un contrato unas con otras en terrenos jurídicos, de veras que impacta a cualquiera. Ahí están ahorita pues todo el proceso de la asignación de la administración de base de datos para la llamada portabilidad numérica, como los equipos de las diferentes empresas que están disputando este contrato que ya se llevó Telecordia, disponen de veras de bufetes amplios, verdaderos, con bastísima experiencia. José Luis, porque mire, yo no lo quiero interrumpir, pero sí necesitamos estar muy conscientes que los consumidores en este país, las instituciones que se supone que nos deberían de proteger, y esto se lo digo con todo el respeto, somos gente muy institucional, pero es una verdad tan grande como una catedral. Necesitamos cambiar nuestras instituciones, porque todas estas empresas, insisto, públicas y privadas, sin intención de perjudicar, vamos, no se trata de una conspiración oscura, ni mucho menos, ¿no? No soy sospechosista. Es una realidad, Daniel. Es una realidad, porque aquí las condiciones están dadas, don José Luis, para que estas empresas obtengan ganancias verdaderamente obscenas, porque nadie mete las manos y nadie realmente protege a los consumidores. Yo respeto mucho a la Procuraduría, pero la Procuraduría nació con muchas, con severísimas limitaciones, tiene 30 años de edad. Yo no me quiero esperar otros 30 años para que los consumidores en México estén a la altura de un consumidor en Guatemala o en Bolivia o en Ecuador. Con todo respeto para guatemaltecos y bolivianos. De veras, sí, con todo respeto para ellos, pero fíjense que en esos países el movimiento de los consumidores y la conciencia por parte de los gobiernos y las empresas es mucho más, ¿cómo explicarle? Tenemos un lugar en la mesa y en México todavía no. El día de ayer, por ejemplo, no están ustedes para saberlo, pero hubo una celebración ahí en la Procuraduría. Nos dieron una serie de reconocimientos a las pocas asociaciones que se dedican a esto, incluyendo la nuestra, pero también hubo representantes de las empresas. Sí, entonces me parece paradójico que en el Día Internacional, en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, la Procuraduría siente que tiene que invitar a las empresas que son las que más nos están afectando. Ahorita el tema, esto del año del consumidor, es temático. Entonces el tema de ahora es la obesidad. México es el país en donde la obesidad infantil, la obesidad juvenil, los problemas de salud relacionados a la comida chatarra tiene un incremento más grande. Los niños obesos en México El porcentaje de niños obesos en México crece exponencialmente, sí, y estamos llegando a los primeros lugares en el mundo. Entonces, paradójicamente, México, que padece problemas de desnutrición, uh-huh, también tiene problemas asociados al mundo industrial, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece muy lamentable que no quiero entrar en terrenos muy genéricos ni marearlo con tanto rollo, como diríamos coloquialmente, pero todavía en el único día del año donde los consumidores deberían de ser deberíamos de serlo siempre, ¿no? Pero en este día tan cacareado, pues de alguna manera también tiene que intervenir una industria que lamentablemente, y a juzgar por todo lo que pasó, que ya le relataré en alguna otra ocasión, si usted me lo permite, es una industria ciega y sorda a las necesidades de los consumidores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la publicidad engañosa, ¿no? Se habló mucho, no es, digamos, mi tema directo, nosotros estamos en telecomunicaciones y energía, pero pues le queremos entrar a todos estos temas porque es muy lamentable, por ejemplo, que en los horarios infantiles AAA, los anuncios que ven los niños, porque los anuncios están ya dirigidos directamente, uh-huh, a los niños, ya no a los padres de esos niños, uh-huh, los anuncios incurran en prácticas que están que no están normadas, que están penadas, ¿no? Uh-huh. Hay un reglamento toda la letra de la ley se transgrede porque la necesidad de que esos niños empiecen a consumir azúcares y empiecen a consumir comida chatarra, pues es tan grande por parte de la industria y a estas industrias no se les sanciona como se debería. Entonces, es un problema muy grave, nosotros le estamos entrando, nosotros somos muy optimistas. Quiero decirle que esta iniciativa de acciones colectivas, que ya se tiene prácticamente en todo el mundo, menos en México, la acción colectiva, el monopolio de esta acción corre por parte de Profeco, y en 15 años que han tenido esta facultad, don José Luis, lo han hecho únicamente dos veces contra dos empresas en bancarrota, en quiebra. Una es de Madrid, otra es Líneas Aéreas Azteca. Entonces, esta figura, que también se puede hacer extensiva para asuntos relacionados con el medio ambiente, con el patrimonio cultural, esta figura que es moneda corriente en Colombia, uh-huh, en Chile, en Ecuador, en Perú, la tenemos que tener nosotros, de modo que asociaciones civiles como la nuestra o personas físicas como usted, uh-huh, la puedan iniciar sin necesidad, tenemos que esperar, claro, a que la Procuraduría lo haga, porque la Procuraduría es juez y parte y no lo puede hacer y no tiene suficientes dientes. Y yo le quiero decir que ya en tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados se va a discutir esta iniciativa. Correcto. Y hay mucho, mucho interés por parte de todas las fracciones políticas, porque saben que es políticamente rentable. Los consumidores somos la mayoría más grande en este y en todos los países del mundo, don José, claro, Luis, todos consumimos. Entonces creo que esta iniciativa sí va, y va a ser mucho más fácil que estas empresas entiendan que ya no se puede, que ya las reglas del juego van a tener que cambiar. Pero lamentablemente va a ser por una iniciativa, lamentable y afortunadamente, va a ser por una iniciativa que parte de la sociedad civil. Bien. ¿No? Pues Daniel Hershenson, presidente de Al Consumidor, de veras le agradezco mucho esta entrevista que concede al auditorio Bonito con motivo de este día. Al contrario, don José Luis, nada más añadirle una vez más, nuestros datos son, por favor, si usted me lo permite, una disculpa y de veras un gran abrazo a todo su público, muchísimas gracias por la oportunidad, es www.alconsumidor.org. Nuestro correo electrónico es alconsumidor@gmail.com. Los teléfonos para efecto de esta queja ante Sky o para lo que se les pueda ofrecer son 50910413 y 50910410. Y espero poder seguir hablando con usted y compartir con su público. Claro que sí, Daniel, es usted muy amable, que tenga buen día. Gracias y un gran abrazo para hasta todos. Hasta luego. Pues ahí tiene usted lo que dice el presidente de la Asociación Civil Al Consumidor, en el sentido de que es necesario impulsar la figura de la demanda colectiva, hoy precisamente Día Internacional del Consumidor. 8:36 y cambio de tema, aunque también tiene que ver